Fabi, podemos saludarlo a Alejandro Sili para que nos cuente de este momento de sionista, de esta victoria que tuvo el equipo de Paraná. Alex, José Montesano, Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludamos. Contanos un poco cómo fue el partido, porque viendo las estadísticas es un resultado que te llama la atención de movida. Hola, buenos días. Sí, la verdad que encima con la falta de jugadores tan importantes como lo que nos faltaron anoche, y la verdad que sí, que por ahí era algo impensado. La verdad es que tuvimos muy alto porcentaje de tiro de 3 puntos. Uh-huh. Ellos, los 2 partidos previos que no habían ganado, habían apostado a doblar el juego interno y le había dado resultados. Anoche tiramos bien, la metimos y de entrada del partido sacamos 15 puntos y manejamos el juego como queríamos. La verdad es que algo atípico, me parece. Pasa... ¿Juega de alguna manera esto que decir, bueno, llegás con el equipo absolutamente diezmado y es como que esa situación también los potencia? ¿Sentí que les pasó eso ayer? Sí, sin duda, me parece que sabíamos que no nos podíamos equivocar. Igualmente nosotros en general trabajamos en un grupo largo de 15 jugadores en los entrenamientos. Se va rotando, están todos preparados para estar en cancha. Sin duda que por ahí la ausencia de jugadores como Junior, Manu, la Pantera, pensábamos que lo íbamos a sentir un poco más. La verdad que los chicos entrando hicieron las cosas muy bien, demasiado bien, y gracias a Dios no lo sentimos. Ojalá sigamos así. Javi. Bueno, estamos hablando con Alejandro Sili porque... No solamente las lesiones de la noche de ayer, Alejandro, sino que vienen, la verdad, vienen bastante golpeados, ¿no? Primero fue tu operación, después cuando retornó Junior con la selección argentina, vino con una lesión importante, por esos partidos entre tu vuelta que no estabas tan fino, la baja de Junior Sequeira, el equipo lo sintió, quedaron ahí a un puntito de quedar afuera, o de entrar, mejor dicho, al Super 8, y son todas cosas que un equipo tiene que estar preparado y se va preparando como para poder superarlas a medida que la competencia te presenta esta serie de problemas, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que tuvimos un pequeño bajón ahí con la vuelta de los chicos del sudamericano. Creo que se sintió un poco la fatiga de ellos. Yo no estaba en el equipo, los demás chicos venían con algunas molestias. Parece que ahí antes de entrar al Super 8 tuvimos un bajón, pero me parece más en lo físico que en lo deportivo, porque estábamos jugando un buen básquet, que era lo que buscábamos. Creo que ahí lo sentimos un poquito. Nosotros no ir al Super 8 nos sirvió para que chicos que estaban por ahí golpeados estén un poco mejor. Pero parece que las lesiones este año no nos dejan en paz. Seguimos sumando, encima por ahí son lesiones que nada que ver en lo muscular. Junior de la noche estuvo descompuesto, por ahí nada que ver en lo que se trabaja en lo físico. Uno cuando lleva a cabo la pretemporada lo que busca es que no aparezcan lesiones musculares, y lo nuestro fueron todas cosas distintas, IMSS, lesiones sobre, bueno, mi operación de menisco. Parece que son todas cosas atípicas en una temporada. Nos está pasando todo, pero la estamos pasando bien. Creo que lo que logramos es un muy buen juego colectivo, entonces podemos suplir cualquier ausencia. Sin duda que necesitamos que estén todos para estar peleando ahí en los primeros puestos, pero así por partidos las podemos suplir. Ya si se hace a más largo plazo, creo que la vamos a sentir un poco más. Bueno, y esto lo sin duda que los va fortaleciendo también como grupo, como equipo. Digo, ante la adversidad pueden, los une mucho más. Sí, sin duda, me parece que nos hace un grupo más largo y más unido. Por ahí cuando juegan solo 5 o 6 jugadores, por ahí... Claro. Los demás se quedan con la gana, y nosotros hoy estamos jugando con 12, 13 jugadores en la liga. Parece que que a nosotros nos está haciendo un poco bien. Igual sabemos que necesitamos en la liga tan larga como es de todos. Seba siempre lo tuvo claro a eso, y por eso creo que busca en los entrenamientos mismos entrenar con 15, 16 jugadores. Los juveniles tienen mucha participación. Anoche en el banco estábamos todos los juveniles y el más viejo era yo, así que me parece que hoy le dio fruto el trabajo de Sionista de reclutar y de hacer sentir a los juveniles partícipes de la Liga Nacional. Sí, sí, me parece que fue una apuesta importante que le dio muchos resultados. Fabi. Nada, saludarlo, felicitarlo por este momento de Sionista. Bueno, y a través de él felicitar a toda la dirigencia de Sionista de Paraná, sí, que trabaja muy bien, a Seba Belitza, el técnico, que lo hace muy bien y que propuso este tema del reclutamiento, y la continuidad, se ve que rinde su fruto, así que felicitarlo y a través de él que toda la gente sionista pueda mantener este gran trabajo que vienen realizando. Bueno, muchísimas gracias, serán dadas todas las felicitaciones. Abrazo, Ale, y mucha suerte para lo que se viene. Muchas gracias, salud.